El 28 de noviembre tuvo lugar en la Universidad Kim Il-sung el Seminario Científico Nacional de la Rama de Historia por cumplirse 40 años desde cuando el presidente Kim Il-sung impartió las instrucciones acerca de revisar la historia de la evolución humana en nuestro país. Tomaron parte allí funcionarios del sector, profesores, investigadores y estudiantes de altos centros docentes en Pyongyang y de la rama de las ciencias sociales. Los oradores dijeron que los grandes hombres del Monte Baekdu presentaron la original idea y teoría sobre la larga historia del país y el origen del coreano. Orientaron sabiamente la labor de solucionar en posesión autóctona el problema de la historia de la evolución humana. Y así realizaron proezas que se transmitirán generación tras generación.